Bienvenidos. Fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2364 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Qué manera de arrancar el programa Back in Black del séptimo álbum de estudio de la banda australiana de hard rock AC/DC. Esta es música de allá de 1980. Fíjense que esta canción fue grabada, o este álbum fue grabado en Bahamas, y por su segunda vez producido por Robert Mutt Lange, siendo Hawaii to Hell la primera ocasión. Ahí tiene usted Back in Black, una buena pieza de rock and roll, de hard rock, como lo tocaba AC/DC, que bueno, pues es una gran banda de rock and roll norteamericana. Aquí para usted, australiana, fíjate, estos cuates hacen buena música, los australianos. Sí, cómo no. Sí. Buen rock and roll, bienvenidos, amigos, gracias, el equipo completo, Ricardo Tapia, en nuestras redes sociales, él es nuestro community manager, puede estar en permanente comunicación con nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos con usted y escuche el programa. También lo puede escuchar a través de la internet en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Hay mucha gente que nos escucha pues de muchas partes. Sé que de El Salvador, de Venezuela, de España, de Oaxaca, pues cómo no, de muchos lados de la República nos escuchan a través de internet. Gracias a todos ellos. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña en la conducción de este programa René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este lunes caluroso, porque ya, como lo hemos dicho desde hace algunos programas, por fin el frío ya parece que ya se fue, ya nos dio tregua y ahora sí es Mérida la blanca y la calurosa. Sí, ya viene el calorcito, vienen las vacaciones, Semana Santa, estábamos platicando ahorita, la Semana Santa empieza con puente, ¿no? Sí, claro, la próxima semana es el puente, que 21 de marzo, que cae el lunes, que es feriado. Feriado, natalicio después, de Benito Juárez, o por allá andamos, ¿no? Benito Juárez García, así es, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. Ahora el tesoro de la biografía. Yo sí fui a la primaria. No, Roberto. Y sí pasaste, por lo que veo. Claro, porque... no, y además tomé notas, ¿no? Bueno, pues entonces pues va a estar la semana casi completa, porque sí, nomás martes y miércoles se trabaja. Martes y miércoles, y luego ya viene Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria. Fíjate, ¿no? Que estaba yo viendo las noticias, oyendo las noticias, y en la Ciudad de México, precontingencia ambiental. Sí. Después de los airazos. Sí. Que tuvieron el sábado, no sé, estaba yo escuchando que el día más limpio y más claro en la historia de la Ciudad de México, y dos días después se están ahogando. Sí, pues la buena noticia es que el aire se llevó lo malo, pero la mala es que ya regresó. No, pues ahí se produce. Sí, claro. Lo malo es eso, la velocidad en la que entran en una precontingencia por la cantidad de smog que produce la ciudad, o sea... Mira, aquí yo he dado el dato varias veces que cuando tú quemas un litro de combustible en tu auto, un litro de gasolina, y contribuyes a la atmósfera con 2.4 kilogramos de CO2, que es el responsable del dióxido de carbono, del efecto invernadero. Y cuando quemas un litro de diésel, esto es un poquito más, 2.7 kilogramos. Entonces, nada más es la cuenta por la cantidad de vehículos, pues es todo el CO2. Y estoy hablando de CO2, ¿no? Aparte, pues el smog y otros gases ahí. Pues la verdad que algo tendrán que hacer, porque es da escalofrío pensar que pues se están ahogando ellos mismos en la Ciudad de México, ¿no? Y contrastante a una noticia que leí la semana pasada de la ciudad de Ámsterdam. Ah, sí. Donde ya el 90% de los automóviles son eléctricos. Sí. O usan bicicleta. Sí, exactamente. O sea, han eliminado la combustión. La capital de las bicicletas, Ámsterdam, sí. Han eliminado la combustión. Tienen en los donde se estacionan los automóviles, en lugar de parquímetros, tienen enchufes para recargar, sí, para cargar el automóvil. La corriente, claro. Sí, esto es una tecnología a la que vamos a tener que llegar tarde que temprano porque no nos queda de otra. Pero, híjole, ¿con qué, mano? Ahí el problema es, también leí la noticia de que están cerrando cárceles en Holanda y en Suecia. Por falta de presos. Porque no hay presos. Pues les tendremos que pasar algunos, ¿no? Pues hay que mandar, sí, hay que mandar para allá. Aquí nos sobran bastantes. Sí, aquí están pobres, están hacinados y, en fin, contrastes de lo que es nuestra cultura. Pero eso nos sirve para reflexionar y entender que nos tenemos que hacer cargo de muchas cosas para que no caigamos pues en lo que les pase en la ciudad. Afortunadamente aquí en Mérida, si bien el incremento vehicular ha sido enorme en los últimos años, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso, pues aquí tenemos expertos que nos vienen a platicar, nuestros amigos de Carfix. Nos acompaña el señor Fernando Buenfil Morales, él es el director de Carfix, y el señor David Aguilar Frías, él es el gerente de Carfix Mérida. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Fernando, qué gusto saludarte. Qué bueno que andes por acá. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. David. Hola, Roberto. Hola, René. Buenas noches. Buenas noches al público que nos escucha. Muchas gracias igual por invitarnos. Muy bien. Carfix. ¿Cómo va Carfix? Bien, bien, bien, bien. Realmente este año nos ha tratado muy bien en nuestras dos sucursales, tanto en Aviación como en Francisco y Montejo. Precisamente lo que acabas de decir, el aumento de parque vehicular, pues se nota claro. Y se siente. Hablando desde el negocio, pues qué bueno. Qué, ¿verdad? Bueno, que, por supuesto. Que hay más autos. Pero sí es un hecho que este año ha empezado con muchos retos, con muchos obstáculos interesantes para vencer. Pues obviamente la competencia dentro de la ciudad es una muy buena, muy, muy buena para todos, tanto para el proveedor de servicio como para el cliente que puede comparar y que puede saber más sobre su auto, ¿no? Entonces realmente estamos muy contentos de cómo. Y sobre el servicio, ¿no? David, Fernando, porque lo que estaba yo comentando, pues un taller del nivel del de ustedes, de la categoría, debe de contribuir seriamente a que los autos tengan un mantenimiento adecuado para no contaminar tanto, ¿no? Si bien en la ciudad de Mérida todavía no hay ningún problema, ¿ustedes tienen talleres en la Ciudad de México? Tenemos en la Ciudad de México, tenemos en Monterrey. ¡Órale! Que son ciudades, como dices, con problemas ahí de alguna contaminación, ¿no? Sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente, pues es la sociedad la que todos tenemos que tomar conciencia con el mantenimiento de nuestros autos, que en realidad tenemos que hacerlo y con eso ayudar un poco a que esto no se vaya acrecentando en cada una de las ciudades, ¿no? Yo creo que eso es de lo más importante. Y tiene que ver con la conciencia, con la economía propia de las personas, de su casa, porque eso también les ayuda a prever ciertos gastos. Por supuesto. Después correctivos que podrían hacer, pues gastos que no se tienen preparados, ¿no? Oye, pero ¿por qué no les dices a nuestros radioescuchas? Porque nuestros amigos de Carfix, como siempre, son bien espléndidos y el día de hoy no es la excepción. También nos traen una promoción para lo que Órale, va a durar el programa. Me gusta. Entonces, les vamos a dar. ¿Qué les vamos a dar, mi estimado David? Yo ya sé que, pero dilo tú, por favor. Sí, cómo no. Para lo que dure el programa, hasta las 9 de la noche, a los 5 primeros radioescuchas que nos llamen aquí a la Fórmula de los Negocios, Carfix les va a regalar un 30% de descuento en servicio mayor en cualquiera de nuestras dos sucursales, tanto en Francisco Montejo como en Aviación. Rapidito les digo de qué trata el servicio mayor. Es un servicio que se recomienda hacer cada 10,000 kilómetros. Es el servicio grande, el que incluye todo, que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujías, cambio de filtro de aire, limpieza de inyectores, revisión, ajuste y limpieza de frenos. Se desmontan las cuatro ruedas, se completan niveles, se revisan bandas, dirección, suspensión, probables fugas, ruidos. Y eso nos sirve mucho precisamente para lo que comentaba Fernando, para ofrecerle al cliente las alternativas, los momentos precisos y los costos exactos para que pueda programar su servicio y pueda tener el coche en el mejor estado. Entonces, el servicio mayor tiene un 30% de descuento de 1,450 menos el 30. Para los Órale, cinco primeros que nos van. Buenísimo, maestro. Y eso contribuye, amigos, a que pues no ande usted o no andemos nosotros contaminando con nuestro vehículo, un adecuado mantenimiento que esté en condiciones óptimas de funcionamiento, pues reduce notablemente la contaminación que produce el automóvil, ¿no? Y además, para que no le salga más caro, porque por no darle un mantenimiento adecuado, al rato las consecuencias son tremendas. El número 920-6893, repito, 920-6893, llámenos a las 5 primeras personas que nos digan su nombre y un teléfono, nuestros amigos de Carfix les van a hacer, se van a hacer ganadores de 30% de descuento en el servicio mayor, como ya lo mencionó David. Gracias por acompañarnos, así es de que marque, aquí está Juanelo para atenderles. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, Juanelo, Juan de Dios Rincón, en el control operativo, A Horse With No Name, la banda América, escrita por David Bunnell, publicada en 1972. Un rolón, la verdad, un rolón, ahora sí verdadera se pulió Juanelo, para fue empezar el lunes. Fíjense, fue su primer y más exitoso sencillo, alcanzó el número uno en las listas de varios países y fue disco de oro por la Recording Industry Association of America, A Horse With No Name. Ya tenía rato que no lo escuchaba. Una vez les gusta el rock and roll, ¿sabes? ¿Cómo no, verdad, Fernando? De nuestra época, maestro. De nuestra época. Ahora vas a decir que no. Estaba yo naciendo ahí. Pero en tu vida laboral, ¿no? Hablando de nacimientos, le mandamos un saludo a don Paco Gómez, que hoy cumple años. Pues que te diga dónde va a ser la, dónde va a dar su tanda, ¿no? La fiesta, para que de una vez te mandamos un abrazo, Paco. Gracias, felicidades. Pues no sé cuántos años cumplas. Bueno, sí, sepa, no lo voy a decir, pero se acabó. Ya están los cinco, ya están los cinco, amigos. Gracias, pues les iba a recordar que teníamos el, no, pues ya están las cinco personas que llamaron, que se llevaron su 30% de descuento en el servicio mayor. Pero, aquí en Carfix. Bueno, ahorita, ¿qué es la recomendación? Ahorita les vamos a decir de otra promoción, porque nuestros amigos de Carfix verdaderamente están echando la casa por la ventana. Pero también, primero, darle tu recomendación. Amigos, mire, arranca ya la última semana antes de vacaciones, todo mundo preparándose, calorcito sabroso. Los días aparentemente van a estar despejados, así es de que a disfrutar de nuestra hermosa ciudad de Mérida. Y le voy a dar una recomendación: ¿por qué no se va usted a desayunar, comer o cenar al restaurante La Mansión? Déjeme decirle que La Mansión es un restaurante de lujo que tenemos la fortuna que está en la ciudad de Mérida. Es un icono de los restaurantes de steakhouse mexicano, de carnes mexicanas, porque tiene platillos desde hace 58 años originales, platillos que verdaderamente son un agasajo completo para el paladar. Déjeme decirle, por ejemplo, el famosísimo jugo de carne, una receta tradicional de este restaurante La Mansión, nuestra inigualable receta. Yo no sé qué le ponen, pero ¿lo han probado? ¿No has probado en La Mansión el jugo de carne? Muchas veces, en la Ciudad de México. Sí, claro, pero es único, ¿verdad? Sí, porque en muchos lados te dan jugo de carne, pero no le llegan, man. La verdad que no le llegan. Vaya usted a La Mansión. También puede usted probar, sobre todo, es el lomo al jerez, creo yo que es el más famoso, o el lomo al limón, o lomo La Mansión, que también son medallones gratinados sobre un espejo de salsa Mansión, acompañados de una mezcla de hongos y elote a la mantequilla. También las famosísimas fajitas de filete, ¿no? La verdad que tiene platillos especiales con recetas únicas. Es un restaurante que está muy bien montado. Es un restaurante que vi que se aventó la, sigue con la promoción de un menú de 99 pesos. ¿Sigue con él? Sí, oye, pues eso está muy bien, así es que no pierde usted la oportunidad de acudir a la mansión. También los desayunos son un agasajo completo, los desayunos en la mansión. Ya se llena, yo he estado desayunando ahí, la verdad que qué gusto me da que se llene. Pregunten por el capitán Cándido, que los va a tratar de maravilla, y además, si dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino. No en el desayuno, por supuesto, mejor un juguito de naranja. Pero en la comida y en la cena, vaya para allá, está en Plaza Solar, el tercer piso. Tiene estacionamiento techado, así es de que no tiene usted problema ni que se asolee su coche, ni que se moje en caso de que llueva. Plaza Solar, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Es Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Ahí va a ver usted la Plaza Solar, una hermosa plaza. Los restaurantes están en el tercer piso y la mansión lo está esperando. Vaya para allá y verá después de lo que le digo. También déjeme darle una recomendación. Es tiempo de inversión, amigos. Nuestros amigos de Sadasi, con su fraccionamiento de Avenida Yucatán Privada Residencial. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi. ¿Sí lo has visto, no, Fernando? Está sobre Avenida Yucatán. Sí, sí, sí. Donde precisamente andas. Estamos hablando de esa zona que ha crecido mucho, ¿no? Muchísimo, ha abrido. Hay muchos terrenos todavía ahí para que pongas un megataller ahí gigantesco, ¿no? Vamos a buscar ahí opciones. Bien, vaya allá a comprarse una residencia. Mire, todavía la semana pasada los banqueros hicieron su convención anual y se comprometieron a que no iban a subir las tasas de interés, sobre todo en créditos hipotecarios, así es de que yo le sugiero que vaya, que busque a nuestros amigos de Sadasi, vaya y vea los modelos de casa que tienen en Avenida Yucatán, por ejemplo el modelo Santana, nada más déjeme decirle lo que tiene, 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y nevera, sí, con todo y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados instalados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Yo antes decía que tenía que llevar hielera, pero pues no. Bueno, sí, lleve hielera para que ya vayan frías y ya las ponen en el refrigerador para que no tenga usted problema. Disfrute con la familia de las amenidades, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, concha, poteadero para los chamacos y un parque que es espectacular para que usted salga a caminar, a andar en bicicleta, porque es un fraccionamiento cerrado, vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, 688-6678, márcales, haz una cita y créame que vale la pena ver las residencias de Grupo Sadasi, porque ya sabes que Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, ahí tiene usted. Nos acompañan esta noche aquí el señor David Aguilar Frías, gerente de Carfix Mérida, y el señor Fernando Buenfil Morales, director de Carfix a nivel nacional, ¿verdad, mi querido Fernando? A nivel nacional. ¿Viajas mucho? ¿A qué ciudad te gusta más ir a visitar los Carfix? Pues tengo que ir mucho a la Ciudad de México, ahí se concentra mucho de nuestra operación y de algunos clientes importantes a nivel nacional. Qué bueno. ¿Y aquí en Mérida cómo va Carfix? Bien, muy bien, como decía David, la ciudad ha crecido mucho, pues hace ratito platicábamos de eso, ¿no? Ya un crecimiento exponencial ahí durante los últimos 10 años que ha crecido todo en plazas, en todo, con ello ha crecido la ciudad, el parque vehicular. Pues obviamente las necesidades de la ciudad, la competencia también, que la competencia siempre es bueno, ¿no? Siempre sí, porque te hace nos ayuda a mejorar, trabajar, nos ayuda a trabajar, claro, en pro de darle el mejor servicio al cliente, ¿no? Claro, y definitivamente, bueno, ustedes se han preocupado mucho por fomentar la confianza en el cliente y que la gente cuando lleve su auto a Carfix tenga la seguridad, pues que lo van a tratar como si fuera de ellos, ¿no? Porque definitivamente desde que ustedes empezaron aquí a venir al programa, algo que nos comentó David, que era contra lo que tenían que luchar, era contra el estigma del taller mecánico, donde mucha gente va y pensando, pero es que le van a encontrar cosas que ni tenía, ¿no? Y me van a aumentar la cuenta, en fin, tantas malas prácticas que pues en otros lados sí se desafortunadamente se han llegado a hacer, y eso se acaba a la gente generalizando, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Y fíjate de Carfix, que es un mal de la pues yo diré de la sociedad, ¿no? Es un cliché que hemos adoptado, que no se puede confiar en nadie, siendo que, digo, esto no lo podemos generalizar, porque en nuestro transcurrir de todos los días pasamos la vida confiando en otros, porque vivimos en sociedad y lo tenemos que hacer. No es el caso de los talleres, ¿no? Que lamentablemente lo que mencionaba René, pero el fundamento de la confianza en el servicio, ¿dónde lo apuntan ustedes? ¿Dónde lo dirigen principalmente la confianza del servicio de Carfix? Pues sobre todo es hablar siempre con la verdad, ¿no? Exacto, claro. La sinceridad. La sinceridad y la verdad en muchas cosas. Hoy en día los vehículos pues cada vez son más complicados, más complejos, y eso hace que en algunas ocasiones algunos fallos, algunos problemas pueden ser un poquito complicados de resolver, ¿no? Y lo importante es hablar con toda honestidad con el cliente, que él sepa, claro, lo que estamos haciendo, el proceso que hay que llevar para poder diagnosticar el vehículo adecuadamente. A veces nosotros trabajamos mucho con nuestra gente en explicarles que pues la gente llega cuando le falla su coche, llega nerviosa, llega predispuesta. Pues claro, enojada inclusive. Sobre todo porque sabe que de alguna manera lo puede desbalancear en el presupuesto claro, mensual. Claro. Que hoy en día como están las cosas, pues obviamente a todos nos preocupa el cómo nos va a desbalancear esto, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que ser siempre, tener esa afinidad de sentir lo que el cliente, ¿cómo se llama? Piensa y está sintiendo en ese momento para poder resolverle y ofrecerle opciones que realmente le puedan ayudar a resolver sus problemas, ¿no? De diferentes maneras. Bueno, a nadie queremos una falla en nuestros vehículos, sobre todo porque a veces puede ser cara, pero menos queremos que nos digan mentiras. Que nos engañe. Claro, que nos engañe, porque además vamos a acabar de todos modos corrigiendo la falla. Fíjense, no, y aquí el problema, amigos, lo que nos dice el artículo que escogimos para hoy, que habla de la confianza, que es muy sencillo ganarse la confianza desde la manipulación. Ha habido casos extremos, sobre todo en el sector automotriz, ahora lo que le pasó a Volkswagen, y que arrasó con Audi y con las otras marcas de coches, ¿no? Sí, de por una manipulación de engaño, decir que sus autos no contaminaban cuando sí lo hacían, que a lo mejor alguien sentado, no sé en dónde, dijo, pues no va a pasar nada, tú di que sí, se acabó. Y ese es el peor caso de engaño en donde la confianza se pierde. Los líderes no pueden manipular desde convertirse en víctimas, porque yo también escuché con declaraciones de Audi, por ejemplo, que le echaba la culpa a Volkswagen, ¿no? Pero pues ellos hicieron lo mismo. En fin, son casos de manipulación donde no puedes entrar, comprar conciencias a través de mentiras o medias verdades, promesas construidas en fantasía, y sobre todo en un servicio que ustedes dan, porque pues uno no conoce el cómo funciona el automóvil, ¿no? No tengo nada en contra de las señoras, pero luego no saben ni dónde echarle gasolina. No es cierto, mi mujer me va a matar. pero es muy fácil, ante ese desconocimiento, manipular a la gente, ¿no? Sí, yo creo que aquí el tema de la manipulación, para Carfix, pues no es algo que nos interese realmente, claro, buscar ni ganarnos a los clientes vía ese método. Habrán otras profesiones y otros oficios, que no voy a decir los nombres, en los que sí se valen de él. ¿Pero por qué hablas de los políticos? No necesariamente, ¿no? Pero al final, lo que nosotros buscamos es ganarnos a los clientes, pero no solo ganarnos, sino que se mantengan y mantenerlos fieles. Yo te puedo enamorar una vez, pero... Exacto. Pero, sí, con pero tengo que tenerte conmigo. Y ahorita vamos a hablar de esa parte que es con los hechos, ¿no? Claro. Vamos a un corte comercial. No se vayan, amigos. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, estamos escuchando Wherever de la banda Oasis, esta linda canción de este grupo que la verdad pues siempre tiene pues lindas canciones. Lo que sea, es una canción de la banda de rock británica Oasis, escrita por Noel Gallagher, ya la has puesto en varias ocasiones. Es una buena rola de rock and roll de allá de diciembre de 1994. Gracias a todos los que nos acompañan. Ya tenemos los nombres de las personas que se ganaron el 30% de descuento en el servicio mayor en Carfix. José Rosado Vázquez, gracias. Ángel Rosado, gracias, mi querido Ángel. Ulises Rodríguez Martínez, gracias. A Elber, pues yo creo que a ti te lo vamos a cancelar, mi querido amigo, por querernos hacer una broma de mal gusto, que no pasó, por supuesto, pero ahí te vamos a marcar. Alfredo Pastrana, que también nos marcó, y muchas gracias. Y bueno, pues nos queda una promoción más, así es de que márquenos 920-6893 para que usted sea acreedor de un servicio con un descuento del 30% en servicio mayor. Gracias a Carfix que nos acompañan aquí. Déjeme darle una recomendación antes de que partamos con lo siguiente. Soft Restaurant. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces sucede porque no controlamos las fugas. Mire, yo creo que el problema más grave de los restaurantes son los desperdicios. Soft Restaurant es la aplicación que te da la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@sobrestaurant.com.mx. Ahí tiene usted, márquele, de veras. National Soft es una empresa yucateca que está haciendo muy bien las cosas. Tiene el certificado de Great Place to Work aquí en Mérida. Es la segunda empresa a nivel estatal que se gana este certificado. Así es de que imagínense, es una empresa que sí sabe lo que está haciendo. Bien. Nos acompañan, perdón, mi querido René, tienes tip vial. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 236 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos indica que transitar a velocidades menores a los límites mínimos es motivo de infracción. Si no lo sabía, pues aquí se lo decimos. Todas las vialidades tienen un límite máximo y un límite mínimo. Si usted transgrede tanto el máximo como el mínimo, se va a hacer acreedor a una infracción. Es decir, por ponerle un ejemplo, en el periférico los límites máximos son 90, 90 y 80. Y los límites mínimos son 70, 70 y 60 respectivamente en los carriles izquierdo, central y derecho. Si usted va abajo de estas velocidades, pues no se extrañe si el policía le levanta una infracción por ir fuera de rango. Todas las vialidades en Mérida funcionan con un rango de 20 kilómetros. En calles, por ejemplo, es 20 mínima, 40 máxima. Y toda la ciudad funciona así. Entonces, recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos cursos de manejo defensivo para adolescentes, para conductores particulares de auto, de camión, de tracto y para diligenciarios y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, tómese un cursillo, sobre todo mande a los chamacos, porque pues esos aprenden al primer error. aprenden a, ahí se va. No, nadie les enseña a manejar, ¿no? Pues, pues no les enseñan a que tengan las técnicas de manejo adecuadas. Adecuadas, sobre todo la responsabilidad adecuada para tener eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Habíamos dicho que nuestros amigos de Carfix traen otra promoción, además de esta que ya otorgaron, y que es la promoción del mes. ¿Por qué no nos las platicas, mi estimado David? Claro que sí. Agradecer igual a los que ya nos han marcado, pero también comentarles a los que no lo lograron, que no se preocupen, porque durante todo el mes de marzo en nuestras dos sucursales tenemos la promoción del mes y va muy enfocada ahorita pues a las vacaciones de Semana Santa, que ya empiezan. Mucha gente sale a carretera, se va a ver a la familia, se va a la playa, se va a una pequeña temporada, y pues vamos a procurar darle a nuestro auto el mejor de los servicios preventivos para evitar cualquier cosa, cualquier desperfecto en carretera, ¿verdad? O simplemente estar seguros que el auto que donde llevamos a la familia, donde llevamos a los hijos, pues claro, está importante. En perfecto estado. La promoción del mes es en la compra del servicio mayor con un precio de $1,450 gratis, te hacemos el cambio de refrigerante o anticongelante y calibramos las llantas con nitrógeno. Esto ayuda mucho, sobre todo ahorita que, como comentaba al inicio del programa, ya no hace tanto frío y ya el calor empieza a sentirse. El calor siempre es un agente nocivo para el auto porque pues sus temperaturas, y sobre todo para las llantas, claro, también. Si de por sí es caliente, se calienta el motor, pues con el calor de la ciudad, pues mucho más. Entonces, le cambiamos el anticongelante, le vaciamos el viejo, cambiamos el nuevo y así logramos un enfriamiento pues perfecto. En realidad evitamos calentamientos y, ¿por qué no?, detectamos probables fugas, esas fugas ocultas que muchas veces son las peores, ¿no? No desperdicie el tiempo. Ahorita le vamos a dar los teléfonos de Carfix para Se los doy una vez para nuestras dos sucursales. Para aviación es el 984-3393, 984-3393, y para la sucursal de Francisco de Montejo es el 688-7903. Ahí tiene usted, amigos. Ya ve qué espléndidos nuestros amigos de Carfix. Fíjense, muchachos, nos acompaña David Aguilar Frías y el señor Fernando Buenfil Morales, director de Carfix. Estamos hablando sobre las bases para sentar una buena confianza. Hay tres bases que nos escribe este coach que dice para un buen líder que debe de apoyarse para ganarse la confianza de las personas que trabajan con él, de sus clientes y así convertirlos en verdaderos seguidores. Lo primero que él estipula es, dice, la sinceridad. Se trata de comunicar la verdad desde los hechos, sin usar maquillaje que ponga los mismos a su favor. Aquí, hablando de los hechos, es muy importante que ustedes, para esa sinceridad, deban de tener gente, mecánicos, bien preparados, para que no estén inventando fallas, ¿no, Fernando? ¿Cuál ha sido el secreto de ustedes en ese sentido? Es correcto. Al final, todo es en la base, en la capacitación de la gente, lo que la gente tiene que saber, cómo hacer las cosas. Hace ratito hablabas de algún software, y todas esas cosas nos dan... Claro. Lo que son los procesos. Los procesos en los negocios hacen también la base de la confianza, porque saben hacer las cosas, todas las cosas que de alguna manera son repetitivas, las saben hacer. Y cuando se encuentran algún problema en el camino, también hay un proceso que nos dice cómo salir del problema, ¿no? Correcto. Entonces, correcto. Eso también nos lleva a la capacitación. No solo es la parte técnica, que obviamente es nuestro día a día y lo más importante, pero también es cómo vamos a resolver cada uno de los problemas que se nos van presentando para poder siempre contar con esa confianza del cliente, ¿no? Pero mencionaste algo muy importante, Fernando, que es la capacitación, que es el continuo conocimiento de tener, de llegar a lo que yo le llamo la sabiduría, porque ahí es en donde Einstein lo decía: no se puede resolver un problema con el mismo nivel de pensamientos en el que fue creado. Correcto. Y la manera de tener diferentes pensamientos a cuando se creó un problema es con la capacitación, es aprendiendo a resolver los problemas, ¿no? Aprendiendo de los errores, aprendiendo, claro, analizando cuáles, cuando hubo los errores. Nosotros siempre decimos, no podemos asegurar que todo nos va a salir bien, alguna, claro, vez vamos a fallar. Lo importante de nosotros es que sí podemos asegurar que siempre van a tener un respaldo y siempre vamos a respaldar lo que hayamos hecho, ¿no? Eso también es muy importante. Fundamental. Sería ilógico decir que nada nos va a salir mal. No, y menos si hablas de automóviles, pues si las piezas mecánicas van a fallar, ¿no? O sea, Como decía, yo me acuerdo hace muchos años, el hardware, o sea, en este caso las máquinas, no tienen palabra de honor. Algún día se van a echar, por más que te hayan vendido, que es, ya ven lo que le pasó al Titanic. Pero bueno, son comparaciones para esto, pero siempre aplíquelo usted con la sinceridad de hablando la verdad. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con la canción de Luke. Es una canción escrita por Pierre Gisley, que lanzó al estrellato internacional al mítico dúo sueco Roxette. Fue editada en Suecia como tercer sencillo del álbum Luke Sharp en 1988, llegando al puesto 6 de las listas oficiales suecas. Suecos, australianos, británicos, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios, gracias a Juan de Dios Rincón. Buena música para hacer lunes, mire, bien animados que arrancamos aquí el programa. Déjeme leerle los nombres otra vez de las personas que se ganaron en Carfix el 30% de descuento en el servicio mayor. José Rosado Vázquez, nos dejan su teléfono. Ángel Rosado, Ulises Rodríguez Martínez, Pablo Pat y Alfredo Pastrana, que nos manda saludos acá a través de Fernando. Gracias, mi querido Alfredo, te mando un saludo, qué gusto, qué bueno que vas a llevar tu automóvil ahí con nuestros amigos de Carfix. Y bien, déjeme darles una recomendación, Código Infarto, qué importante aplicación que ya está disponible para que usted la baje. Es una aplicación, toma nota Fer, esto está buenísimo, porque es una aplicación que usted la puede bajar a su teléfono Android o iOS, así se llama Código Infarto, es gratis, usted la baja y le va a ayudar en caso de que usted tenga un conato de infarto. Simplemente aplica la, activa la aplicación, le va a decir cuál es el hospital más cercano que puede atender infartos y le van a mandar una ambulancia. ¡Qué maravilloso! Efectivamente, y además es gratis. Además es gratis. Y fíjense amigos, hay varios hospitales que están entrando a este esfuerzo. El Centro de Especialidades Médicas, ellos están inscritos y baje la aplicación. Créame, el Centro de Especialidades Médicas está perfectamente instalado para atenderlo. Y nos dijeron aquí el doctor que vino a platicar de esto, que en un infarto lo más importante para que usted salve la vida y para que no le salga tan caro un infarto es el tiempo de atención. Sí, y que la primera hora es crucial. La primera hora es crucial, así es de que baje la aplicación, no se confíe. Yo sé que muchos andamos en el mundo diciendo a mí no me pasa nada y mejor baje la aplicación, téngala, no le cuesta nada y pues aprenda a usarla. Ahí le dicen instrucciones de cómo hacerlo y todo lo demás. Oye, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Pero además, si ustedes, digo, no, es un asegurado porque quizá piense que esto es para instituciones privadas, pues no, también hospitales del sector público están en estos. Y hay que decir, así como decimos las cosas malas, también hay que decir las buenas. El primero en sumarse a esta iniciativa, porque es a nivel nacional, fue el Seguro Social, el Exacto. IMSS. Entonces, pues, enhorabuena por los del IMSS y bueno, ahí está. Si quiere privado, pues hay privado, y si no hay este. Si no, lo van público. A atender de todas formas. Exactamente. Usted baje la aplicación Código Infarto. Por aquí vamos a tener a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas trabajando, comentando con todas estas aplicaciones que afortunadamente ya las tenemos en Mérida, que nos convierte pues en una ciudad de primer mundo. Nos acompaña el señor David Aguilar Frías, gerente de Carfix Mérida, y el señor Fernando Buenfil Morales, director de Carfix a nivel nacional. Y comentar, amigos, los últimos dos puntos que nos menciona sobre la confianza ya sea para su negocio, para sus clientes, para sus amigos, para sus trabajadores. La otra base de la confianza se llama la credibilidad, que está referida a la historia que acompaña a la empresa o a la persona. Un banco otorga un crédito, que es un acto de confianza, cuando el historial como cliente muestre que será un buen pagador. Y ustedes en Carfix tienen un historial impresionante, Fernando. 40 años con Carfix. Bueno, con Carfix en realidad llevamos 18 años como tal. 40 años ya en el mundo de los automóviles, en la renta de vehículos, pero con Carfix llevamos 18 años. Al final, de todos modos, ese know-how se ha ido formando poco a poco. Por supuesto. Y es lo que va haciendo también los procesos que hablábamos hace ratito, claro. ¿No? Y definitivamente el historial de los clientes y ese yo creo que es uno de nuestros grandes tesoros, ¿no? Oye, y además Avis, pues siempre con muy buenos carros, con buen servicio. Ya 40 años de Avis a nivel nacional, ¿no? Es correcto, también ha sido una plataforma importante porque nos ha dejado estar siempre a la vanguardia. Siempre nuestros vehículos que tenemos son último modelo y eso, claro, nos permite también en Carfix estar a la vanguardia en todos los adelantos que hay en esto de los automóviles. Y también el otro aspecto, amigos, que nos habla aquí de la confianza es el espacio de acción, que es un elemento importantísimo para completar la confianza. No nada más de lo dicho, sino que lo llevas a la acción. O sea, la gente queda satisfecho con el servicio que les hacen en Carfix. Las estadísticas, por lo menos, eso muestran, ¿no? Sí, sí, es muy importante no solamente decir que te voy a atender bien, sino hacerlo. Llevarlo a la acción, claro. Hacerlo y algo en lo que es innegable es que nosotros vivimos, y creo que todos los negocios al final viven de lo mismo, pues vivimos de las recomendaciones. Claro. Vivimos de nuestros clientes que nos contactan y nos envían a más y nuevos clientes para darnos la oportunidad de probar el servicio con nosotros. Entonces, obviamente agradecemos muchísimo la confianza de nuestros clientes, pero agradecemos aún más que nos recomienden y que nos abran esas puertas, sobra decirlo, pero gratis, para que más y nuevos clientes se acerquen. Hablábamos de la ciudad, que ha crecido muchísimo, y evidentemente hay mucha gente que no es de acá, de Mérida, y que viene por oportunidades de empleo, por desarrollo, por educación, y pues difícilmente conozca a un taller o difícilmente conozca quién le puede proveer del servicio o la necesidad que tiene. Entonces, claro, pues claro, sirvas esta plataforma, ¿verdad?, para darnos a conocer y que pues también prueben el servicio con nosotros. Hoy en día, y ahorita que estoy viendo las mesas, ¿no?, con cuatro teléfonos, ya la gente está totalmente metida en el móvil, sí, en el celular, claro, y Carfix no se queda atrás con eso. Creo que esos tres puntos que comentas son muy importantes, pero un cuarto también muy importante es la innovación. Por supuesto, Es estar actualizado, es estar a la vanguardia, y Carfix le está apostando mucho al tema online, al tema web, al tema móvil. Entonces, invitamos también a la gente que nos visite en nuestras plataformas, en nuestra página web, en carfix.mx, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y por ahí ver promociones, regalos, tips de mecánica general, tips para sus autos, y al final... Eso es importantísimo, claro, porque claro, y pues estás dando información, asesoría, sí, para que la gente acuda, sí, sí, sí, a un y, lugar. Y aquellas personas, las que de repente, pues por tiempo o por simplemente por preferencia... pues prefieran ahí mandar un mensaje, un WhatsApp o poner un comentario en el Facebook. Están totalmente abiertas nuestras plataformas para ello. Hay gente que le contesta, que nos contacta y que nos puede poner en comunicación con ellos. Entonces los invitamos a visitar nuestras plataformas, que pues al final es una muestra de que Carfix pues se tiene que renovar. Y está en el proceso de la innovación y sentando las bases. Oye, ¿por qué no dan los datos para las personas que se ganaron la promoción? Sé que están los teléfonos, ustedes les van a hablar, pero los datos de Carfix de ambos talleres, ¿no? Sí, con mucho gusto. Mañana nos vamos a poner en contacto ahí con las cinco personas que nos hablaron hoy. Pueden visitarnos en nuestras dos sucursales, la sucursal de Aviación, muy cerquita del aeropuerto, y la sucursal de Francisco Montejo, que está enfrentito de la Glorieta de Las Palmas. Las direcciones y el cómo llegar, hablábamos de la innovación, pueden consultarla en su teléfono y ahí les marca la ruta exactamente de cómo llegar a nuestros dos talleres. Así es. Ahí está, amigos, completa la información para que ustedes los hagan. Muchas gracias, le agradezco mucho a David Aguilar Frías, gerente de Carfix Mérida, y a Fernando Buenfil Morales, director de Carfix a nivel nacional. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias, gracias. Que no sea la última, gracias. ¿No? Y si te dice Paco dónde va a ser, pues me avisas. Les aviso. Voy a mandar saludos allá a mis compañeros de la generación que me están aquí poniendo, que yo les mande saludos a la generación del tecnológico. Ahí está. Bueno, le están diciendo que va a invitar las cervezas. Él no lo dijo, diciendo, pero sí se lo decimos mejor acá. Los saludos nada más. Ya te balconearon. Muchas gracias, Fernando. Gracias, David. No, gracias a ustedes. Vámonos, compartner. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.